Dios, en el centro y en el alma de poderlo haber lanzado. Y lo que respecta al ministerio, también la propuesta del ministerio es seguir con estos operativos integrales, lo hemos denominado San Juan Cerca, porque nos pide el gobernador que estemos cerca de la gente, tomar contacto directo con ellos. ¿Cómo está el tema de las ayudas de todo lo que está haciendo en el Cacha, por las inundaciones y todos los departamentos que han sido afectados por este temporal? Bueno, en estos momentos sigue trabajando gente del Ministerio de Infraestructura y también de OCE. Nosotros logramos la última asistencia a aquellas personas que no tenían dónde guardar como reservorio agua, porque te salían, le íbamos a entregar agua y traían unos baldecitos de 20 litros. Les compramos, disponimos de una compra de tanques de 300 litros y le hemos entregado a aquellas familias que no tenían para guardar, para tener reservorio. Esa situación la alertamos caminando con el gobernador, así que bueno, se dispuso la compra y hemos hecho la entrega, es lo último que realizó el ministerio. Y ahora siguen trabajando los otros ministerios ahí. Ministro, ¿cómo va?